Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 48. Vuelta a la rutina. Isabel y Jorge hablan sobre cómo les ha ido el verano. ¡Comenzamos! Bueno, Jorge, ¿qué tal las vacaciones por Santander? Muy bien, estupendas. La gente allí ha sido muy agradable y atenta. He visitado muchos sitios. ¿Ah, sí? ¿Qué has visitado? Pues aparte de los museos y demás edificios conocidos de la propia ciudad, ha habido algún día que he cogido el coche y me he ido a pueblos cercanos. Pasé un día estupendo en uno que se llama Comillas. ¿Sabes dónde está? Sí, yo también lo conozco. No está muy lejos de Santander. Es un sitio bastante bonito y cuidado. Supongo que también habrás estado en la sierra, ¿no? No te equivocas. Ya sabes lo que me gusta pasear por las montañas, hacer senderismo. ¿Y tú? ¿Qué tal por Chipiona? Te veo muy morenita. ¿Qué tal te ha ido trabajando? Bien, aunque ha habido muchísimo trabajo. Había momentos en los que no daba abasto. Pero también he tenido tiempo para descansar en la playa. De ahí que me veas morena. ¿Había mucho turismo por allí? Una barbaridad. El mes de julio más o menos ha sido tranquilo, pero en agosto el pueblo se llenó por completo de turistas. Ya sabes, a la mayoría de la gente le dan las vacaciones en agosto y es el mes que tienen para salir fuera. Pero bueno, ha estado bien. Y lo mejor de todo, he ganado un dinerillo trabajando en la heladería. En Chipiona también habrá mucho ambiente juvenil y fiestero, ¿no? Muchísimo. Me suena que hay discotecas por allí. ¿Discotecas? Sí, unas cuantas. Algunos días salía pronto por la mañana a dar un paseo y veía muchísimos chicos que acababan de salir de una. Muchos de los pubs de la playa no cierran hasta las 5 de la mañana. Hombre, pues a quien le guste salir de noche, es un lugar excelente para pasárselo a lo grande. Ni que lo digas. Reconozco que ha habido algún sábado que por la noche he salido a tomar algo por ahí, pero en plan un poco más tranquilo, que ya sabes que yo hace años que no salgo mucho de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Bien que hiciste. Para unos días que has tenido libres, lo has aprovechado bien. Bueno, ahora que ha llegado el final del verano y hemos vuelto a Madrid, tendremos que volver a la rutina. ¡Qué remedio! Otra vez con las mismas obligaciones del día a día. Siempre nos quedará recordar los buenos momentos del verano. Sí, pero es una lástima que se acabe el calor y volvamos a ponernos el abrigo dentro de nada. Venga, que el otoño también tiene cosas positivas. Verás qué bonito se pone Madrid con la caída de las hojas. Durante el episodio de hoy hemos escuchado la expresión dar abasto. Vamos a volver a escuchar el momento en el que Isabel responde a Jorge sobre qué tal le ha ido el trabajo. ¿Y tú? ¿Qué tal por Chipiona? Te veo muy morenita. ¿Qué tal te ha ido trabajando? Bien, aunque ha habido muchísimo trabajo. Había momentos en los que no daba abasto. ¿Qué significa dar abasto? Cuando alguien no da abasto, quiere decir que la carga de trabajo es tan grande que no tiene un momento para descansar. Es decir, que hay tantas tareas por hacer que no hay suficiente tiempo para realizarlas todas de una manera cómoda o relajada. La expresión coloquial dar abasto se suele emplear muy a menudo en España para expresar situaciones en las que hay muchas cosas por hacer o resolver en un tiempo bastante limitado. Para que lo entendáis mejor, os vamos a poner un ejemplo. Imagina que estás trabajando en una empresa que fabrica ropa. De momento, tú eres el único empleado. Un día te llama un cliente muy importante para hacerte un pedido urgente que debe estar terminado y entregado al día siguiente. Ya de por sí tienes mucho trabajo que hacer, porque hay abundante ropa que debes coser. De repente, te das cuenta de que no hay suficiente tela en el almacén para fabricar toda la ropa,